Diego Amado Carrillo. Los Lambos son blancos, Ferrari amarillo. Que cierren la puerta y que pongan pestillo. Aquí mando yo, me van todo lo que quieran, que esta noche pago yo. Si no rompe los platos, que esta mierda se prendió. Y la primera que se lamba se va conmigo. La noche está buena para el que beba. El combo está activo, rompazo y pelea. Cuando en la pistola no estamos en problema. Pero sé que rebulea, se rebulea. ¡Pum, pum! Vente conmigo pa' que pase la noche buena. Ven que yo te compro botella la noche entera. Esto pa' que muevas ese booty que la disco entera tiembla. Dale mami, remenea, remenea, que tú eres la jodienda. Baila, baila, baila, baila. Mami, por cómo menea, a causa 40 revoludos se pelea. En la disco todo el mundo te piropea, menos dos o tres cabronas que te tiran y están feas. Pégate, pa' que te dé una cacha, pa' que fume de verdad, pa' que te sienta elevada. Tú y tu amiga son unas desordenadas, se pegan a la botella hasta que ya no quede nada, nada, nada. Vente conmigo pa' que pase la noche buena. Ven que yo te compro botella la noche entera. Esto pa' que mueva ese booty que la disco entera tiembla. Dale mami, remenea, remenea, que tú eres la jodienda. Baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, baila. Soy respetado como el Chepe en Cali. Ando con tal de mami que encienden el party. Vente conmigo, tengo la hierba y la malla. Aprovecha el momento que tu amiga está diciendo Daria. Esa faldita está diciendo ya lo que tú eres. Demasiado power entre todas estas mujeres. Mucho nivel sin bajar ya los decibeles. De Puerto Rico, Cuba, chino, ¿qué voy a hacer? Quiero tenerte con maldad. Hacerte escapar de tu realidad. Que no te puedas escapar. Hacerte pensar y hacerte gritar. Tiembla. Dale mami, remenea, remenea, que tú eres la jodienda.